Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la FM, con un programa hoy en diferido, bueno, pues rescatando lo que hicimos en Radio Hawái en la marcha contra la narcocárcel de Zora, ya en abril de este año. Algo antiguo, pero no por ello menos interesante. El Acratador es un programa que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, un centro social que está en el barrio de la Madalena de Zaragoza, ahora cerrado por el verano, pero que seguimos haciendo cosas el resto del año. Está en la calle San Agustín número 18. Y este programa, pues que lleva 26 años en antena contigo, pues lo puedes escuchar en directo o bien en la web de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. El programa de hoy, como os he dicho, es un poco especial. Un programa que hicimos con personas pues que habían estado en la macrocárcel de Zuera presas. Y un programa, pues bueno, que se grabó para abril de este año para Radio Hawái. Y ahora, tras una breve cuña de Radio Topo, pues os dejamos con el debate que hicimos con una miembro de ASAPA y con cuatro personas que habían pasado por esta cárcel. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. No, esto no es Hawái, esto es Radio Hawái, emitiendo para dentro de la cárcel, de la macrocárcel de Zuera, y que esperamos que nos estéis escuchando desde dentro. Esto es un programa que os vamos a grabar una serie de personas, pues bueno, que han estado dentro de los muros de las prisiones y que se van a presentar para que, bueno, pues para que nos vayamos conociendo un poco todos y todas. Bueno, y nos presentamos. Yo soy José Manuel, el primero, y aquí en este estudio nos vamos presentando uno tras otro. ¿Te llamas? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier. Vengo del módulo 11, muro de respeto, y he estado destinado en la biblioteca. Y a ver, tenemos aquí a una señorita, adelante. Yo soy Nines, he estado en el único módulo de mujeres que hay en Zuera, el 13, y bueno, he hecho diversas actividades dentro de la cárcel. ¿Y a quién tenemos aquí más que se atreva a hablar? Me llamo Lucy, estuve en el módulo 13, pero mi recorrido va mucho más lejos porque está en varias prisiones de Zaragoza, de Madrid, etcétera. Muy bien, y bueno, tenemos muchas más personas que luego irán comentando un poco cómo, bueno, pues qué es lo que opinan sobre esto sobre cómo es la situación de las cárceles y, bueno, pues sobre su andadura personal. Thank you. que yo no lo sabía. ¿Quién me lo iba a decir? Que solo con tu sonreír inundarías todo mi ser de alegría. Y yo no lo sabía. Y bueno, una pregunta que, bueno, pues que es obvia, que es un poco, ¿qué es lo mejor y lo peor que habéis encontrado en la prisión? A ver, ¿quién se atreve a exponer un poco? Bueno, si quieres empiezo yo. Venga. Bueno, lo peor que he encontrado yo en la cárcel, exactamente en la dezura, lo primero es la masificación. Y luego que una vez que estás dentro, juntan a toda clase de personas, no hacen una selección más exhaustiva. Y luego también lo que es el control individualizado de la gente, es, al haber tanta gente y pocos trabajadores sociales y pocos educadores, se deja ya de ver. Y mi experiencia en la prisión, bueno, pues he tenido suerte porque, bueno, ya llegué, cuando llegué ya con la idea de que iba a estar bastante tiempo ya en lo que es la prisión, y ya mi objetivo, una vez está dentro, mi objetivo era salir. Y la única forma de salir pues era pues llevando una conducta más o menos bien, sin busca de problemas, y el tiempo, y aprovechar el tiempo que de estar en prisión. ¿Y cómo lo aproveché? Pues simplemente pues estudiando. Ahí tuve la suerte de entrar en el módulo de respeto. Ahí, gracias al educador y la trabajadora social, pude acceder al curso de la UNED. Me presenté en lo que es en los estudios universitarios, aprobé el acceso. Y todavía sigo estudiando, estoy ahora en segundo de ingeniería, y yo aquí estoy en la calle y estoy continuando con los estudios. Evidentemente esa es tu experiencia más positiva, ¿no? Sí. Bueno, Nines, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es lo que, un poco lo pues mejor, lo peor? Yo, un poco similar a lo de Javier, con, bueno, la principal diferencia es que las mujeres sí que vivimos hacinadas, solamente hay un módulo de mujer. Uh-huh. Los hombres, sí, yo ahí no estoy de acuerdo con él, hay módulos de selección, hay módulos más conflictivos, módulos de gente que trabaja, módulos de respeto. Entonces, el verdadero problema de la cárcel de Zura es que solo hay un módulo de mujeres, ahí uh-huh. estamos todas, es las que estudian, las que trabajan, todas. Yo también, igual que él, cuando entraba con una condena inicial de 9 años y un día, luego con la reforma que hubo de ley me quitaron 3 años, y mi objetivo pues también era salir. Pienso que si te mentalizas y, no sé, tienes una manera determinada de funcionar, pues dentro tampoco te supone tanto problema ser tú. Mm-hmm. Entonces yo me dediqué a estudiar también hice el curso de acceso en la universidad para mayores de 45 años, he hecho informática, 2 cursos, he hecho un curso del INEM de comercio, he trabajado en talleres productivos allí, y bueno, pues es que malas experiencias yo realmente no las he tenido. Quizá los problemas me los he encontrado al salir. Uh-huh. Luego hablaremos un poco de eso, porque uh-huh. tenemos mucho que hablar, sobre todo porque la idea es animar, pues, a ver, que en la calle pues hay todo un futuro, pese a todo. Y bueno, ¿qué nos cuentas, Eli? Bueno, yo considero que no a todo el mundo se le considera igual cuando entras, y más cuando ya te cogen y te miran por el apellido, por la familia de donde vienes. Uh-huh. Ya es como que estás un poco más peor mirada, ya eres conflictiva, ya vas a buscar líos. Y eso es lo que muchos funcionarios de prisiones, es a lo que se dedican muchas veces. Uh-huh. No, y de positivo has sacado. Positivo, pues muchas veces pues con la gente que conoces. Yo siempre por la gente que conoces. Uh-huh. Claro, es lo único bien. Positivo. Hay amigos ahí en todos sitios, afortunadamente. Y bueno, uh-huh. así en plan pregunta. A lo grande, ¿no? ¿Sirve la prisión? ¿Pensáis que sirve para los fines? En teoría te vuelve a asociar como un ser nuevo y todo eso. Como ha dicho mi compañera Inés, eso depende ya de la persona y la mentalidad con la que entras en la prisión. Si entras con una mentalidad de que aquí estoy yo y voy a ser yo, pues por supuesto que vas a tener problemas por todos lados. Y ya de entrada te van a poner en un módulo conflictivo. Ahora, si una vez que entras, te tragas el orgullo, pasas por el tubo, agacho la cabeza, como digo yo, ¿no? Y a todos, sí señor, sí señor, sí señor. y poco a poco vas labrando tu camino, sí, con la cabeza agachada, pues a la larga consigues la salida. Cuando no te dejan, a ver. Hay que ir con un poquito de... Sí. De mano izquierda, de, mano derecha, es, ¿no? Exactamente. Sí. No pensamos lo mismo, pero sí. Bueno, hombre, la idea está bien. Aquí nadie pensamos igual, no hay personas iguales, afortunadamente. No, si no vaya bueno, es que también hay que pensar de que aquí en la prisión, pues lo mismo te puedes encontrar a funcionarios que se comportan como funcionarios y luego te puedes encontrar con funcionarios que se comportan como carceleros. Y también te puedes encontrar con personas que se comportan como personas, personas y personas que no se comportan como personas. Exactamente, te puedes encontrar de todo. Tienes de todo en los dos lados. Exacto. O sea, que ahí hay que estar ahí con tu idea de, como he dicho, de con el objetivo de salir, pero también la de que no crear problemas ni crear conflictos, que luego a la larga te van a perjudicar. También antes las cárceles, bueno, por desgracia tuve que conocer una, eran una cosa como más pequeña. Yo no conozco Zuera más que desde los muros para afuera, por decirlo de alguna manera. ¿Pensáis que a lo mejor esta estructura de macrocárcel, esta especie de ciudad-prisión tan grande... favorecen algo, sobre todo, claro, está muy lejos de la ciudad, supongo que para las familias tiene que eso ser... Eso es lo peor, no sí. Solo para las familias, nosotros cuando salimos de permiso o tenemos que ir a comunicar, es un verdadero problema. Los horarios de autobuses es una pasada, no hay manera de hacerlos coincidir con los horarios de las comunicaciones. Sales de permiso y necesitas un servicio de taxi, que normalmente ronda los 45 euros para bajar, los 45 para subir. Uh-huh. Y si te tienes que desplazar luego en tren o autobús, pues ves sumando. Ya, claro. Bueno, mucho es, más en el caso de si no eres de Zaragoza, claro. Pues eso, es una pasada. El que no tiene familiar, igualmente, aunque tengas familiar, con los precios de la gasolina hoy, subir y bajar te supone un mínimo de 30 euros. Ya, bueno, también quisiera añadir que, bueno, cuando son cárceles tan grandes, lo que es el trato individualizado, que teóricamente es que tenemos que tener asignado, que es un seguimiento unipersonal del comportamiento y de cómo va la persona, pues ahí es imposible, porque hay un trabajadores sociales o educadores que a lo mejor en su carpeta tienen a 300 personas, es imposible controlar a tantas. En cambio, si fuese una cárcel un poco más pequeña, yo creo que quizás habría un poco de control, de un mayor seguimiento y lo que se trata la cárcel es reinsertar. Que a veces pasa lo contrario, si no tienes la suerte de entrar en un módulo poco conflictivo, o no tienes la suerte de entrar en un módulo que más o menos te dan cierto tipo de apoyo, entre comillas, a la hora de conseguir permisos, a la hora de tener salidas, pues la verdad que se hace muy difícil y bueno, por decir imposible. Muy bien. Bueno, vamos a dar un mensaje así de un poco de buen rollo, ¿no? Después de tanta cárcel. Bueno, tras la cárcel, ¿cómo habéis encontrado la calle? O sea, ¿cómo veis la calle? No sé si estáis calle. Ahora cerrado, de permiso. Calle. Calle, bueno, la calle, ahí está. Calle. Pues de la manera que están las cosas ahora, pues complicado. Ya, si claro. Ya de por sí las personas que han estado siempre fuera lo tienen complicado, pues cuando ya cuentas con el hándicap de haber estado interno, es lo que van a mirar. No van a pararse si eres una persona normal. Ni las circunstancias que te han rodeado para cometer determinado tipo de delito, pues no sé. O sea, yo lo de la inserción sí que lo veo muy difícil, sí, muy difícil. Muy complicado. Sí. Bueno, Felipe, nos has hablado un poco. ¿Qué piensas tú? Que Lucy. Se vive como un estigma. Ay, perdón, Lucy, es verdad. Estaba pensando en otra persona. Vale. ¿Tú, cómo piensas que se vive como un estigma lo de para la gente que ha salido de la cárcel, ¿no? De ser un expreso, una expresa, parece que... Sí, siempre tienes la etiqueta ahí. Y si te conocen, ya te dan los parones, que haces por aquí, que enséñame la documentación. O sea, para ellos nunca te vas a reinsertar. Para ellos siempre vas a ser, pues... una persona que tiene antecedentes, que vas a volver a delinquir, que vas a volver a robar. Entonces eso es difícil quitártelo con la policía que tenemos hoy en día, muy difícil. Sí, además hay muchos, sobre todo en este barrio. Bueno, y bueno, ¿os gustaría mandar algún mensaje para adentro? Pues yo qué sé, no tenéis por qué decir el nombre de nadie. Seguro que ellos y ellas saben a quién se lo estáis diciendo. Pero eso, porque esto a priori se va a escuchar de dentro de la macrocárcel de Zuera. Así que algún saludo así en especial o en general. Pues en general, sí. Que siempre hacia adelante y hacia atrás solo para coger impulso. Muy bien.

¿Tenía que decirnos alguna cosa más o algo más? Tú comenta, comenta. Ningún bien, problema. Lo que quería comentar, bueno, es quizás es un poco agresivo, pero que también es la realidad que se está sufriendo también en la cárcel. España siempre ha sido un país inmigrante en el que muchos trabajadores han ido pues a Latinoamérica, Estados Unidos, Europa a trabajar. Y España pues siempre ha sido un país solidario pues con la gente que ha venido. Aquí siempre los hemos recibido con los brazos abiertos y todo esto. Bien, en el tema de este tema de solidaridad en la prisión, pues yo veo que ya es un poco ya exagerado, porque tenemos en cuenta que ya casi un 60% de la población reclusa, en este caso en Zura, es de gente extranjera, gente que proviene de las tiras de África, gente de las tiras de Marruecos, gente pues de los países del este, y ya como español que soy, pues también me gustaría reclamar pues que no se fuese tan solidario también con la gente que, bueno, que también tiene sus necesidades y que han tenido que venir aquí a España. Pero yo me refiero, por ejemplo, con los destinos. Los destinos mayoritariamente están todos ocupados por personas que vienen de Latinoamérica, de la América del Sur, de Europa del Este, personas de Marruecos y de África. Y se dan pocas oportunidades a la gente de aquí de la tierra. ¿El por qué? Según por lo que tengo entendido, porque somos solidarios, pero también hay que ser solidarios también con los mismos propios del país. Muy bien. Aquí dejamos expresarse a cada uno, como bien considere oportuno. Vamos a dejar un segundo de música. No sé si nos escapa algún locutor. Yo te voy a contestar, porque yo estoy de acuerdo, Javier. Bueno, no está. Bueno, podéis contestar, ¿eh? Pues hala, siéntate y contesta. Pues seguid con el. Del racismo total. A ver, animémonos. Hombre, el debate puede ser muy animado. No, pero para nada. Yo te doy números. A ver, espera, dejamos un segundo. Contesta, que está el micro abierto. Uy, yo, con respecto a lo que ha dicho Javier de los destinos, de que se favorece más a personas extranjeras que a españoles, no estoy para nada de acuerdo. Yo he trabajado en talleres productivos durante casi 4 años. Ahora mismo, a la hora de salir yo, estábamos 5 españoles y había solamente 2 personas extranjeras. Siempre se ha procurado, y eso es que lo he vivido yo, mantener un equilibrio entre personas sudamericanas, entre personas marroquíes. En nuestro taller, de hecho, ha habido más personas de Senegal y de por ahí, y españoles. Y en los buenos tiempos del taller hemos trabajado 15 personas. Bueno, y ha habido siempre variedad. Será, perdona, en tu taller. Será, perdona, en tu taller. Es que a lo de mi taller está el de costura. Se han eliminado las plazas de mujer, pero hasta que, mientras han estado trabajando mujeres, ha habido muchas mujeres españolas trabajando. Destinos, las chicas que están ahora mismo de ordenanzas en el sociocultural, hay una sudamericana, 2 españolas. Las chicas que están en cocina y que están en panadería, exactamente igual. Las chicas que salen a limpiar, te estoy hablando de los destinos en los que se remunera de alguna manera a las internas, las chicas que salen a limpiar son todas españolas. O sea que no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo te lo digo por experiencia, que también lo he visto, Inés. He visto que hay de un español que mejor entraba en cocina o simplemente en los módulos, habían ya 4 que eran de Marruecos. Y tú ya sabes ya que se forma una pequeña mafia de compañerismo, que si yo soy de Marruecos, pues mi compañero que tiene que entrar en la cocina también tiene que ser de Marruecos. Y siempre se ha intentado dejar a la española de la tierra de lado. No, estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa también que me gustaría hablar, ya que he sacado el tema de talleres, que bueno, que ahí nos estaban, yo estuve, por suerte o por desgracia, como depende de cómo se mire, y estuve trabajando también en talleres, en cableados, y bueno, y nos pagaban a 0,0001 céntimo el cable, una cosa así, y trabajar 10, 11 horas diarias... Vale. Ya que me calentaba. No, hoy no puedo hablar de eso. Nos podíamos sacar un sueldo máximo de 200, 300 euros. Y yo creo que también ahí se tenía que tocar el tema de los salarios de la gente del curso que está ahí trabajando, que no somos esclavos. Bueno, eso precisamente, tenemos aquí un documento de la marcha azuera del año pasado sobre los salarios que, bueno, como esto es una radio no estáis viendo los gestos, vamos, los que nos estén oyendo, pero vamos, que los salarios, y precisamente era una de las quejas que teníamos la marcha azuera pasada, por aquí registrada, porque bueno, hay empresas que luego venden esos productos y no los venden a un céntimo, o sea, que los están vendiendo a unos precios pues considerables. Eso sería otra cuestión a tratar, sobre las condiciones en que, bueno, pues económicas en que se trabaja la prisión, porque al fin y al cabo todos y todas vosotras necesitáis dinero para vivir, como lo necesito yo, como lo necesita todo el mundo. Es que es un régimen especial. Ya, ¿no? Ya lo sé que es un régimen, bueno, especial. Régimen especial de la época de la esclavitud. Es un régimen especial. Es lo que a mí me suena. Hoy he ido yo a la oficina del paro a solicitar lo que me corresponde, porque al haber trabajado en talleres, yo no tengo acceso a la paga de excarcelación, aunque entra un condicional, no, hace una semana. Exactamente. La paga de excarcelación son 420 euros. Yo he trabajado 3 años y pico. El trabajar en talleres allí supone una disponibilidad de todos los días, excepto el domingo, incluidos festivos y sábados, porque dependes de cuándo viene el material para trabajar. O sea, hay veces que sí desarrollas la jornada de 8 horas, hay otras veces que no, hay otras veces que la jornada de 8 horas se traslada incluso hasta el sábado. No se cobran horas extras, no se cobra ningún tipo de paga. A mí me han quedado 178 euros de pago, porque no nos cotizan la jornada completa, cotizan una parte. No tenemos derecho a coger una baja. Yo he estado 2 años y pico trabajando diagnosticada de un túnel carpiano. El trabajo que yo desarrollaba allí es totalmente manual y he tenido que seguir trabajando, puesto que yo no tenía recursos, no tenía peculio, que es, para los que no saben, el dinero que nos meten. Yo no tengo quien me ingrese dinero. Y ahora me he tropezado con la sorpresa de que a la hora de salir a la calle, pues una persona que no ha hecho absolutamente nada dentro, que no ha hecho nada, de nada, de nada, pues va a cobrar 300 euros más que yo. Bueno, pero es que también el problema no es que se haya trabajado por poco dinero en la prisión. El problema está en que después, cuando sales a la calle y cualquier empresa te pide la vida laboral, vas tú a la Seguridad Social y pides tu vida laboral, te pone en el apartado de Centro público. Y ahí es donde te pillan. ¿Cómo puedes ir con una vida laboral a una empresa en la que te pone que has estado trabajando en un centro público, que ya se veía desde lejos que has estado en prisión? No sé si quiere decir algo. Es que tenemos aquí un tercer compañero que, bueno, preséntate, dinos quién eres, un poco. Sí, yo mi nombre es Sekjob. Sí. Muy bien. Y, ¿vienes de? Yo soy Senegal. De Senegal, muy bien. Por eso, porque como a la gente le chocará tu acento, dirán, ¿dónde es este chico? Pues nada. Y bueno, cuéntanos un poco lo que hemos preguntado antes, pues qué es lo mejor y lo peor que has encontrado en prisión. Vamos, hombre, en vamos, prisión, que se acaba el tiempo. Cárcel, sí, cárcel Mulosenko. Yo trabajaba en el taller. Ah, ¿también trabajabas en el taller? Taller 2, sí. Uh-huh. 7 meses. Uh-huh. ¿Y piensas que, bueno, estar de acuerdo con que es muy poco dinero que dan allí? Sí, antes yo siempre trabajar tranquilo. Antes yo tengo Mulosenko, poco problema. Uh-huh. Para allá uno colombiano, luego no trabajar, por escenario, cambiar a mi módulo 8. Uh-huh. Luego, cuando termina, yo salí en libertad a la calle. Uh-huh. Y ahora a la calle yo no tengo dinero, no tengo nada. Yo quiero mi parol, yo quiero parol, pero no tengo papeles. Uh-huh. Papeles. Yo, 3 años cárcel, yo soy libertad ese mes, uh-huh, marzo. No tiene dinero, no tiene nada. Uh-huh. Yo ahora muy mal. Es que, uh-huh, me disculpa, yo una de las cosas que veo fatal, y pienso que en eso estará todo el mundo conmigo, es en la adjudicación de la paga de excarcelación. Yo pienso que, yo por ejemplo, he salido ahora de la cárcel, tengo que buscar trabajo, tengo que arrancar con mi vida. Yo el dinero de la paga de excarcelación la necesito cuando salgo. O sea, yo pienso que con una antelación de un mes, aproximadamente, esto es un hablar, antes de salir, sí tenían que preocuparse en gestionar los papeles que tenían acceso al cobro de esa paga. Entiendo la manera de que, bueno, pues es una forma de evitar que gente se apalanque a cobrar y no busque trabajo, sí, pero... Bueno, es que necesitas una ayuda económica para, es que, para tirar para adelante. Sí, es que la necesitas. Pero entonces, es que... a ver, la paga de excarcelación no te la dan hasta que tienes concedida la condicional. Si, por ejemplo, tú sí, sales pero, en un exacto. tercer grado y te queda por delante en tercer grado... Un año, por ejemplo. O dos años y pico. ¿Cómo te la apañas? Bien, ¿cómo te apañas todo ese tiempo si no tienes opciones? Y luego, aparte de esto, que de has estado trabajando en talleres cobrando una miseria... Sales a la calle y cobras más miseria todavía. Y encima, para tener derecho a la al subsidio, tienes que buscarte un trabajo, aunque sea de aunque sea trabajando uno o dos días, para luego tener derecho a cobrar el subsidio este. Entonces, ¿de qué sirve trabajar también en talleres? Ya, es que es un régimen un poco sí, peculiar. Sí. Yo también, yo quiero trabajar aquí ahora que cable. ¿En cableados estuviste? ¿Has estado cableado? Pues cableado ahora. Mira, tú pregunta a Carlos. Carlos, jefe de Erdos, yo quiero dirección de él. Pregunta a él por trabajar cable. Aquí en Zaragoza. Yo no tiene dirección de él. Bueno, metemos otro momento de música, porque llevamos ya... Oye, a lo tonto llevamos hablando media hora, ¿eh? No os creáis que tenéis más rollo... Un segundo. Va a hacer una intervención aquí una representante de ASAPA. Uy, qué serio ha quedado eso de representante. Es que me he quedado con ganas de contestar a Javier. Ya lo sabía. Porque igual la gente tampoco está a veces en condiciones de defenderse porque no maneja el idioma o no puede hablar. Y sin embargo, yo sí que soy receptora de mucha gente que es extranjera, que está cumpliendo condenas en prisión y que además sufren una doble condena. Primero, porque por temas del idioma en muchísimas ocasiones ven vulnerados sus derechos, ya en la entrada en prisión o en sus detenciones o en sus defensas, que eso es uno de los problemas que tienen. Segundo, porque hay mucha gente que ha llegado y que no tiene nadie, porque es que hay gente que está cumpliendo una condena desde que ha entrado en la patera a España, que les han prometido que es el paraíso, les han vendido que podían venir aquí y vienen aquí y se encuentran que los cogen, los meten en una furgona y los meten a la cárcel. Y esa gente no tiene nadie. O sea, para tomarse un café no tiene nadie, para comprarse ropa, porque sabéis perfectamente que es que allí nadie te da nada, pues no tienen nadie, ni para salir de permiso. La única posibilidad de tener algún acceso a algo es poder entrar en talleres. Y ya no es un tema de solidaridad, es un tema de humanidad. Porque el resto de la gente, quien más y quien menos, por lo general, suele tener familia que le puede meter un peculio. O que le puede tal, pero es que bueno, por lo general esa gente es la que peor lo está pasando. Entonces, si tú estás hablando de, tú reivindicas un tratamiento individualizado, pues el primer tratamiento individualizado es la humanidad que mínimo hay que tener, porque se le somete. Bueno, pero también a todos por igual. No se tiene que priorizar a no, a, tú estás hablando de gente que Javier, no, que tú quieres un tratamiento individualizado, pero que solamente te sirva para ti, porque quieres no, es que tratamiento individualizado porque, es individualizado pues, para cada persona. No, pero que tú estás hablando pues de que tú quieres eso. O sea, lo mínimo que deberían de ofrecerles, ya que les someten a ese régimen que no cubre realmente las necesidades, es el poder tener algo a todos. Es que yo creo que deberían ofrecerlo a todos, pero es que hay gente que aún está en situaciones más jodidas y aún así ni siquiera es real que la gente extranjera es la que más acceda a las actividades, porque no es real, porque no es cierto. Y además me parece tan absurdo volcar el malestar de no tener una actividad en gente que aún es más desfavorecida. El problema es un problema de la institución, que debería de proporcionar trabajo a la gente, que debería de proporcionar los recursos suficientes y que no se convirtiese en eso. Es que no les restan el derecho a la vida porque estar condenados a prisión. Y ya es casi lo que les estás haciendo en determinados sitios de situaciones a las que les expones. A todo el mundo, ¿eh? Entonces, a mí me parece que a veces es como el objetivo fácil. La culpa, ¿quién lo tiene? Los desgraciados. No, no, no la culpa no. La tiene, no, ¿sabes? No. Yo nunca he afirmado de que la culpa lo tengan los inmigrantes. Lo que pasa es que siempre se le ha dado un trato especial y se ha priorizado un poco más. Sí, especialmente peor. Especialmente peor. Pero es que también hay gente, y yo he visto lo que hacen. Inés, también hay gente española que viene aquí. Al lado de él para Inés, enterarte tú de lo que le están hablando y explicárselo a él. Inés, también hay gente española que viene aquí con una mano delante y una mano de atrás, y han pasado el término olímpicamente de ellos. Y te digo porque yo he estado repartiendo en todos los módulos. Yo me he ido por todos los módulos, debido porque a mi trabajo en la biblioteca. Y es que he visto de todas las clases. Pero en casi todo. ¿Personas mejores o peores? Es que nunca he dicho que un inmigrante sea peor o mejor que un español. Lo único que pido es que no se priorice tanto, un equilibrio. No se prioriza, es que es mentira. Además, tú mismo has sacado el porcentaje de los presos que hay, extranjeros, sí, inmigrantes, sí, en prisión, que hay, según tú, un 60%. Bueno, pues te voy a hacer la misma cuenta que hicieron con las mujeres en talleres. 14 módulos de hombres, 1 de mujeres. Fuera mujeres. Porcentaje, hombres, mujeres, aquí. 4-5 aquí, 4-5 allí. Se acabó. Ya está. Si lo miras así y los porcentajes te los sacas tú, tiene que haber más porcentaje de extranjeros, porque según tú, hay muchos más. Yo no estoy de acuerdo para nada contigo. A ver, bueno, es que me ha venido una pregunta y la estaba buscando en el periódico de Aragón, pero no la encuentro, porque hace un tiempo salió que había habido recortes en la biblioteca, recortes de presupuesto y todo eso en la biblioteca de Zuera. Sí. ¿Es algo reciente o te pilló dentro o no? No, bueno, supongo que habrá sido algo reciente cuando yo ya estaba fuera. Yo cuando estaba adentro, que yo sepa que si tenemos casi unos 20.000 libros, solamente libros, y eso sin contar la biblioteca de películas de todas las clases y documentales. Que yo sepa, hemos tenido, hombre, no la primera, pero una de las primeras a nivel estatal de las bibliotecas más completas. Muy bien. Bueno, metemos un segundo de musiquita para descansar un poco y luego seguimos con... Pues yo me tengo que ir ya. Seguimos con... Yo me tengo que ir ya. Cosas. Yo es que estoy con la condicional. ¡Qué orzurzado! ¡No! A las 3 de la mañana, yo sin poder dormir, doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti. ¿Qué sé yo si estoy tan solo? No puedo hablar con nadie. ¿Qué sé yo si estoy tan solo? Necesito tu amor. Y dan las 6, sintonizo a los 6. Recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eduardo. Oídos, es el ruido de un cerrojo, lo que abre una dulce llave. Y qué sé yo si estoy tan solo, quizás solo sea un sueño. Y qué sé yo si estoy tan solo, necesito tu amor. Y dan las 6, sintonizo a los 6. Recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Aribardo. Thank you. recuerdos del pelo largo, viejos blues, queridísimo Eduardo. Bueno, y esto es lo que nos han dicho Sheik, Lucy, Inés y Javier en este programa, pues para Radio Hawái, la radio que emite de Puertas para Adentro de la cárcel de Zuera. Y animaros a todos y todas que pronto estaréis en la calle, seguro que sí, y podréis venir aquí a la radio a contarnos montones de cosas, seguro. Este ha sido el Acratador, que hemos dedicado un poco más cortito, unos tres cuartos de hora, al debate que hicimos con expresos de la cárcel de Zuera, que como habéis visto fue intenso y emocionante. Y nos despedimos, como de costumbre, hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.